Muy buenas tardes, noches. El desenterrador aquí offline y, por desgracia, no en directo. Os graba una playlist con las novedades que ha podido ir entresacando de este, no sé si más o menos nefasto 2021 respecto al horrible 2020 que pasamos. Y bueno, básicamente iba a ser un programa en directo, o sea, grabado en la radio y todo, pero por lo que fuera no puedo acceder a la radio ahora mismo y entonces tampoco tengo mi equipo en casa. Así que vais a escuchar una mixtape con dos partes. La primera parte van a ser novedades del 2021 y la segunda parte discos del 2020 que, pues, a pesar de que hice cuatro programas de novedades, pues no salieron, no tuvieron la oportunidad. Así que nos vamos a concentrar en este 2021, en esta primera andanada, y va a haber mucho material estatal y, de hecho, local. En el comienzo de la historia tenemos a Befa, es gran músico de electrónica experimental sevillano establecido en Madrid que ha colaborado con Gravelbed, que ahora saca un disco, por fin ha juntado un disco como tal, un LP, se llama De la Otredad, desde 2021, y hemos incluido una canción llamada Y el dogma se estremeció. Por otro lado, pegamos un salto al charco, nos vamos hasta los Estados Unidos. I Hate God, esa banda que durante sus primeros 15 años de vida apenas tuvo lanzamientos, pero que luego poco a poco ha ido recuperando el ritmo. Operación al cantante, el batería me parece que murió, o sea, siguen adelante, es un milagro. Y han sacado un disco llamado A History of Addict Behavior y vais a escuchar la canción Current Situation. Desde el Reino Unido, en este caso Nottingham, Fudge Tunnel, banda que se separó hace ya casi 20 años, ha abierto un canal de Bandcamp. No sé muy bien exactamente quién lo lleva, pero están editando camisetas y directos que los dejan por descarga libre. Este es uno de esos directos, se llama Sloppy Noise Rock. Si no me confundo, es un directo grabado antes de que tuvieran contrato con ERH y están, pues, los temas, muchos de los que formaron parte de su primer disco, como la canción Soap and Water. Vuelven los black metaleros nihilistas satánicos sin palet nazarín desde Finlandia con un disco llamado Eight-Headed Death Serpent y la canción que vais a escuchar, que es un poco ambient, llamada Foucault Pendulum. Desde Vizcaya, yo diría que Getxo, en su mayoría, mis amigos de Knives, con nuevo vocalista, han sacado un LP, EP, depende cómo lo veas. Se llama Collapse y la canción que vais a escuchar se llama Obey, entre paréntesis DI. Un saludo a la tropa de Knives, del desenterrador. Ya lo puse hace 15 días, pero lo vuelvo a poner. El EP que ha sacado colaborativamente Cool Keith, Mick Harris, a través de Scorn, y Kurt Gluck, de Ohm Resistance, a través de Submerge, se llama Distorsión. Esta canción ya sonó, pero no me importa porque es una novedad, la vuelvo a poner. Scorn Remix, Distorsión. Mick Harris ha sacado y va a sacar un montón de cosas este año, entre ellas este Head Not Six, perteneciendo a una recopilación de canciones en las que no usa Scorn ni ningún otro proyecto sin nombre personal, que están de puta madre, van muy en la onda de Scorn, aunque tienen como un beat más hip hopero. Y la canción que os escuché se llama Goit. Scanner, el señor Rimbaud, ese maestro absoluto del ambient y la música electrónica experimental, ha recopilado unas cuantas canciones de Ambient bajo el título de The Magician's Hat y de ahí vas a escuchar la canción Verte, alemán, que no tengo ni idea de lo que significa. Los inconmensurables Slay for Mods han abierto la paleta de sonidos, han incluido Blino Mates, las colaboradoras, en este caso colaboradoras, para su ranting de hip hop cuarentón de Currela inglés cabrón, que me encanta, con unas letras que se salen. Y ha sacado un disco llamado Spare Riffs y una canción, bueno, muchas, pero una canción concreta que es I Don't Rate You. El señor Justin Bradrick y el señor Kevin Martin tuvieron un proyecto en los 90 llamado Tech Level 2. El año pasado sacaron un EP con cuatro canciones, descarga gratuita, con un drum and bass industrial súper seco y abrasivo, muy muy guapo. Y este año han sacado otro EP de descarga gratuita llamado Depths, pero que comprende canciones grabadas originalmente en el 2009 y el 2003. La canción que vas a escuchar se llama The Depths of Hell. Y cerramos con mi amigo Alexei y su proyecto de ambient drone Voidesk, que ha sacado un disco llamado Sisyph Aeon. Y vamos a escuchar la canción Revive Reprieve.

Flat Earth! Take off. Mongoose Mix, Sushi the Cat, Cool Keys, Keys in the field. Yeah. Relieve your mind from exhaustion, distortion. Relieve your mind from exhaustion, distortion. Escape from the format, life like cabin fever. Stuck in the box of world cypher, the driver. Lyrics come out and glide like hand gliders. Innovative concept designer. Relaxing my mind, free on a recliner. Sported thoughts, get them imported. Nothing ever distorted. Never nervous like a robot recorded. No paranoia in my aura. Burning incense when I look in the water. Never taking orders, coming through the border. Captain the realness. Like I look in the sauna, relief from steam and the building vacation, blocking anger out. Submerge with the urge, combat with infinite words. To land like a paper hawk with infinite words. Wings expand, free like a bionic man. To run open in the sonic sand. Sea ships, pirates whip. The deck shift, the wind split. Wind split, wind split. Relieve your mind from exhaustion, distortion. Relieve your mind from exhaustion, distortion. Relieve your mind from exhaustion, distortion. Relieve your mind from exhaustion, distortion. Relieve your mind. Relieve your mind. Relieve your mind. Open tops like a dolphin releasing water. You catch it with the Minolta. States are altered. Penis lightly salted. I'm involving like never been before. Revolving doors. More power to explore. In store with the total recall. Stick my hand out to speak and recharge. 52 states, European, worldwide. The beat attack like the planet of the apes. The manager of the waves. Keep the thrust and reel straight. Off the coast and sound waves roll like rollerblades. Past experience like Chuck D. Here it is. Past pyramids. Interior reveal when they open the lid. A lot to give since the starting grid. Destination arrival. Survival tactics with back flips. Vocal action is accurate. The sun rays shine. A new light in back of it. Relieve. Relieve your mind from exhaustion. Distortion. Distortion. Relieve your mind from exhaustion. distort. Relieve your mind, relieve your mind, relieve your mind, relieve your mind, relieve your mind from exhaustion, distortion, distortion. Power sources, Mediterranean bosses, linear nuclear, imperial material, stereo. Dolby waveform and sequence ready to perform like rocket releases increasing. Meters out to meet the leaders. Mind receivers big as the Grand Canyon. Capacity open for my space companion. I'm dreaming land in the hammock. To the mirage vanish, all excess passes without internal damage. While I come into headquarters and make a landing. Surrounded by commanders, generals above standard. In candid cameras, we all advances to the next encounter. Next encounter. Relieve your mind from exhaustion, distortion, distortion. Relieve your mind, relieve your mind. Relieve your mind from exhaustion, distortion, distortion. Relieve your mind, relieve. Relieve your mind from exhaustion, distortion, distortion. Relieve your mind, relieve your mind, relieve your mind, relieve your mind, relieve your mind. Freedom and relaxation. Checking all panels, left and right. Got a copy. Z minus four. Everything all clear from top to bottom. Roger in. Roger in. Roger in, coming in. Yeah. Yeah. We'll be right back. done, the olive. What's a shuffle list on that? What's that idea lift up? Blah! List up low on list got you. Don't talk shit, stinks, poo, poo. I don't rate you. She's up right now, that's what he said. Blokes that kiss are silly yet. Blokes commercial boring twat. I don't really like things like that. I don't rate you. Play the cards, I've seen them drop. You're the everyman, the star. You're the fixer, lovely teeth. Now fuck off, wanker, famous teeth. I don't rate you. I don't break you. I don't break you. I don't break you. What does it all mean? What does it all mean? What does it all mean? Telling me that boy who's in wedding for the law. I don't want no stars near me, I'm not fucking galaxy. I don't break you. Associate, make the run. I'll just look like anyone. I'll just do stuff, dun dun dun. It's infested like that rat rope. I don't break you. I don't want no castle run. I don't want a mopers call. I don't want no horses roll. I don't need no princess abseiling down here. I don't break you. I don't break you. I don't break you. I don't break you. Espero que os haya gustado esa mezcla de electrónica experimental, sludge, black metal, death and roll, hip hop atmosférico y ambient, porque es lo que ha sido lo que habéis escuchado hasta ahora. Ahora vamos a ir al año 2020, como se comentó al principio del programa, y vamos a recordar pues, los discos que se escaparon por las grietas y no pudieron ser mencionados el año pasado. Iban a ser 6 canciones y con esto ya cerramos el programa, porque bueno, los medios son los que son y tampoco puedo hacerlo como me gustaría. Son 6 canciones, como digo, y son estas que os voy a contar ahora. De la banda con miembros de mis adoradísimos The Heads, Anthroprop, o como coño se lea, ha sacado un disco llamado German Oak One Sheet. Sheet. Hoja, no mierda. Y la canción que vais a escuchar se llama You Have Sailed a Furious Soul. En el caso de Carlton Merton, banda con gente de Zen Guerrilla, pero mucho más ambiente psicodélico, ha sacado un disco llamado Where This Leads y una canción llamada Waylay, que es la que va a sonar. Yesua ha sacado un disco llamado Terminus el año pasado. Yo estoy un poco mosqueado con Yesu, la verdad, porque desde que sacara sus 5 primeros lanzamientos entre el 2003 y el 2008, que son todos, o sea, una maravilla, y los siguientes que tienen sus momentos, pero ya ha bajado el nivel de creatividad, ahora se empeña en sacar cosas con el nombre Yesu cuando en realidad es Pale Sketcher, que es ese proyecto que es como una versión ambient de Yesu. Y no me parecen malos, pero no es Yesu. Y a pesar de que Ted Parsons toca la batería en 3 canciones, si no me equivoco en la que vais a escuchar también, no es lo mismo. En cualquier caso, sigue siendo mucho mejor que la competencia, como quien dice. La canción que vais a escuchar se llama Sleeping In. Luego mi amigo Brett Savage y su banda Dead Sea Apes se ha juntado a Adam Stone y a Blank Tempest y han sacado un disco llamado Dataland, que un poco refleja la sensación que todos hemos vivido, cada uno en su país, en el caso de ellos en el Reino Unido, de esta pandemia y de este encierro y bueno, las sensaciones que tiene. Y la canción que vais a escuchar se llama Shop Soiled. Dream Weapon, del sello, por cierto, Cardinal Fuzz, ha sacado un disco llamado Rites of Lunacy, psicodelia pesada, y la canción Glory Hole. Y cerramos con Fate Canaan. El disco ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero lo voy a mirar en un momento. A Mythology of Circles y la canción The Archer. Hasta el sábado que viene. Thank you. Do I move?